buenas noches. Hemos comenzado un nuevo informativo express de Radio Curruf a través de nuestra señal online. Esta tarde del 30 de noviembre comenzamos con las noticias. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Vamos entonces a la primera noticia. Convocatoria para participar en Diciembre Anarquista en Concepción. El día viernes 1 de diciembre, la Biblioteca de Estudiantes Silvia Calfulén de la Facultad de Educación de la UDEC se dará comienzo a las jornadas del Diciembre Anarquista en Concepción. La actividad busca generar un foro conversatorio sobre las reflexiones y críticas hacia el anarquismo desde las 18 horas. Se convoca entonces a todas las individualidades también y a grupos anarquistas a participar de una actividad centrada en la educación antiautoritaria. Se busca generar espacios de formación en donde la autogestión de nuestros conocimientos y prácticas puedan difundirse sin la mediación del Estado y el mercado. De esta forma, se busca socializar herramientas para poder suplir las necesidades como individualidades y comunidades sin la mediación de jerarquías raciales, sexuales y económicas. También existe un cronograma, afiche y evento que está en nuestro blog, pero además está circulando en redes sociales donde se pueden interiorizar de esta actividad. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Continuando con las noticias, el día de ayer, alrededor de las 22:15 horas de Argentina, fueron liberados Fausto Jones Guala y Lautaro Alejandro González, detenidos por el juez Villanueva de Bariloche tras el asesinato del Weichafe Rafael Nahuel por parte de las fuerzas represivas. Vamos a un audio respecto a este hecho. Villanueva, la prefectura. Un mensaje para mi pueblo, para mi gente. Hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos. Tenemos que hacer justicia por Rafael, tenemos que hacer justicia por Santiago y el lonco Facundo Jones Guala tiene que quedar en libertad. Acá el verdadero responsable de todo esto es el juez que está acá, que es Gustavo Villanueva. ¿Qué pasó? ¡Ya! Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Continuando con las noticias, y en el contexto de la noticia anterior, tenemos nuestra última noticia del día de hoy, y corresponde a que nuevamente se busca generar nexos entre Argentina y Chile respecto a la lucha mapuche. Esta vez se rumorea en los medios de comunicación masiva que sería Argentina quien estaría investigando sobre supuestos nexos de las comunidades, donde se abriría una nueva investigación sobre el supuesto paso ilegal de 40 chilenos para apoyar la lucha mapuche que se está llevando en Bariloche. Y además los movimientos de reivindicación territorial. El gobernador, en tanto, de Cautín, acá en Chile, dice desconocer el detalle de la información difundida por medios argentinos. Sin embargo, este recalca la importancia de la cooperación entre ambos gobiernos. Nuevamente, entonces, se está creando supuestas redes, especulando a través de la lucha mapuche y estigmatizando a nivel masivo la lucha que se vive tanto en el Pualmapu como en el Gulumapu. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Muy bien.